recordando tu querer y pensando lloraba. Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba. Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba. No tiene corazón esa mujer. Mátala, mátala, mátala, mátala. La, la, la, la, la, esa mujer. Pensaba que me quería y que nunca fuiste buena. Cosas que me decías, sabiendo que me engañabas. Las cosas que me decías, sabiendo que me engañabas. Mala mujer, no tiene corazón. Mala mujer, no tiene corazón. Mala mujer, no tiene corazón. Mala mujer, no tiene corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tiene corazón. El amor no se juega, el querer es la verdad. Tantas veces he querido y ahora me toca llorar. Tantas veces he querido y ahora me toca llorar. Mala mujer, no tienes corazón. Mala mujer, no tienes corazón. Mátala, mátala, mátala.